Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Saludos a todos los que nos están escuchando y nos están permitiendo entrar a sus casas por la 99.1 Frecuencia Libre, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mi nombre es Vladimir Contreras y me acompaña en controles técnicos Manuel Gómez. Y también está con nosotros Humberto. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vladi? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer acompañarlos aquí en su programa. Así es que encantado de estar aquí con ustedes. Pues recuerden que nos pueden sintonizar por Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, en Radio Muculum, en Okchuk, en Oaxaca por Radio Namdía, en Mazatlán, Villa de Flores, en Radio Jempoc, en Tlahuitoltepec, y hasta la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos han sintonizado por estas emisoras. El tema de hoy es el cine, una narrativa desde el corazón. Platicaremos de este tema con nuestro amigo Humberto, que nos hace favor de acompañar en este programa. Por cierto, este programa es el número 80, ya llevamos 80 programas. Bueno, pues contaremos también con entrevistas que realizamos a Luna Marán, originaria de Guelatao, Oaxaca, realizadora del documental Tío Jim. También entrevistamos a Alejandro Silveira, de Árbol Rojo, una asociación civil que hace festivales de cine en Quintana Roo. También a Miguel Alfredo Rosales, de Querétaro, de una organización que se llama Jatí, que hace video participativo con jóvenes ñañú. También tendremos información sobre el Día Internacional de la Niña, decretado el 11 de octubre de 2011 por la UNESCO. Y también tendremos el Notifraiva, la columna de Gaby y una cápsula que es un cuento que nos envían desde Radio Tzinaca en Nahuatl. Yo les voy a leer la traducción. Bueno, pues Humberto, gusto en tenerte de nuevo por acá. Por favor, si te presentas para todos aquellos que no te conocen, de dónde eres, pues qué haces en la vida. Cuéntanos de ti. Hola, Vladi. Hola, público radio escucha. Mi nombre es Humberto Gómez Pérez. Yo soy proveniente de San Andrés Larrainsar, un pueblo que habla tzotzil. ¿Y a qué me dedico? Pues creo que son varias cosas, pero en sí ahorita puedo decir que hacemos cine, hacemos cortometrajes y en eso nos enfocamos más ahorita. Muy bien, pues Humberto nos va a estar acompañando en este programa y para empezar tenemos música con el trovador serrano Jaime Luna. Hablaremos de él porque, bueno, ponemos esta canción que es una canción que él hace, es el soundtrack de su película que se llama El Tío Jim, que hace Luna Marán, que con ella tenemos una entrevista pregrabada que vamos a compartir el día de hoy, pero vamos a poner la canción que es el soundtrack de esta película. Thank you. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar los bosques desiertos. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar al abuelo ya muerto. Tengo miedo volver a mi pueblo y no hallar las sonrisas de hermanos que en las tardes de abril y de mayo alegraba las fiestas del pueblo. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar a mi madre llorando, de pensar que su hijo anda lejos y no ver su cercano regreso. Tengo miedo a encontrar a mi hermano trabajando terrenos ajenos, preguntar por las tierras de antaño e informarme que son de un extraño. Me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a la abuela sonriendo, cobijarme en sus brazos y hablando y llenarme de cuentos de niños. Me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a mi novia esperando, con guitarras y amigos llevarle las canciones ya nuevas que traigo. Me da gusto encontrar a mi padre con la gente por siempre luchando por hacer que la tierra produzca y evitar que no robe la sangre. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues regresamos aquí a la plática que tenemos con Humberto. Él, como ya les dijo, él es de San Andrés Larrainsar. Él es también, no sé si dijiste, estudiante de comunicación intercultural de la Universidad Intercultural. Y egresado también. Estuvo también en los talleres de cine del CCC con Patas, que fue un proyecto muy interesante que fue acá en San Cristóbal, donde él estudió como documentalista ahí en un primer momento lo que es el lenguaje cinematográfico y ya luego la creación de proyectos. Estuve involucrado mucho en fotografía, en edición, también haciendo narraciones, y ahora pues tiene un colectivo que se llama Satil Film, donde que más adelante nos va a hablar sobre eso. Y Humberto pues ha hecho cine desde ya hace algún tiempo, pero él lo ha hecho desde una perspectiva desde las comunidades tzotziles, como él ya saludó al principio en su lengua originaria, que es el tzotzil. Yo le quiero preguntar a Humberto, y a la vez para que lo escuchen todos nuestros radioescuchas, ¿cómo se hace el cine desde una perspectiva desde las comunidades tzotziles? Esto va a tener valor en el examen. No, pues, bueno, pero es un compartir de experiencias. Sí, creo que aquí lo más importante en este proceso de realización es la comunicación con los actores principales, con las personas que van a hacer que te van a ayudar, ¿no?, en esta parte de las narraciones, en esta cuestión de que van a ser los personajes principales, y desde ahí es cómo quieren ellos también ser retratados. Creo que desde ahí la importancia de entablar la comunicación con ellos, y que desde ahí también empiecen a proponer, ¿no? Cuando entienden la historia o cuando entienden de lo que se quiere hacer, ahí empieza la participación de ellos, que se vuelven, incluso lo decía en una ocasión María Dolores, cuando nos estaba hablando de su filme Tote, no, perdón, El Banquilal, en donde los personajes se vuelven coproductores o codirectores, porque empiezan a proponer espacios, empiezan incluso a gestionar también los espacios donde ellos les gustaría aparecer y les gustaría como estar ahí. Entonces aquí es donde la comunidad se involucra, ¿no?, más dentro del proyecto. Uno nada más se vuelve el que está dirigiendo o encauzando nada más, pero al final la última palabra lo tienen las personas de las comunidades. Y este capítulo de Palabras Sonoras le pusimos la narrativa desde el corazón, cine, la narrativa desde el corazón. ¿Tú consideras eso como un hecho cuando haces cine? Sí, porque lo tengo que sentir, o sea, tiene que sentir las cosas, y como también en el tzotzil o desde las lenguas originarias siempre todo va aunado al corazón, ¿no? Que si vas a hacer algo, hazlo con todo el corazón, si no, no lo hagas, diría mi difunto bisabuelo, ¿no? Y creo que ahí también la importancia, si te mueve a ti, a todos les va a mover, y creo que lo que envuelve las emociones de tu proyecto, y es ahí donde contagia a las personas. Es muy interesante esto que estás diciendo, Humberto. ¿Tú te ves involucrado también en tus películas? Totalmente. Sí, sí. A veces en los proyectos que he realizado, por ejemplo en la primera, que se llama Animales Protectores, Vallijeleti, que se hizo en el marco de este taller del CCC, y era en donde yo no quería incluir a la familia, ¿no? Y en donde buscaba como salirme de ahí, no meter tanto. Pero al final de cuenta, diría Lupita Miranda, la que coordinó este taller, pues uno regresa siempre en donde nace el proyecto, donde nace la historia, y sí terminé regresando en esta historia que la cuenta mi mamá, y este documental que no quería que fuera personal se volvió totalmente personal e íntimo, porque es una historia muy muy importante para mí, que me ha marcado y también le ha marcado a mi mamá, ¿no? Entonces ahí se volvió como súper personal y también muy, muy, muy parte de mí. Al igual que el largometraje en el que estoy trabajando ahorita desde hace 2-3 años, en donde tampoco quería incluir a la familia, pero dada la casualidad que a mis padres les otorgan el cargo de mayordomos principales de San Andrés, o sea, es un cargo muy importante que al final, bueno, llegaron en el momento justo en donde estoy realizando esto, entonces ellos se vuelven personajes principales para esta película y se vuelve incluso familiar y se vuelve también personal, ¿no? Porque es ahí donde tú dices, grabo o estoy al lado de mi papá durante el cargo, estaba como en un dilema, ¿no? Porque es por ser el único hijo hombre, tendría que estar al lado de ellos, ¿no? Pero por otro lado, pues tenía el compromiso y tengo el compromiso de estar grabando todo el proceso, ¿no? Entonces, al final también se vuelve como algo muy íntimo esta parte. Fíjate que es muy interesante eso, Humberto, porque el cine documental de las comunidades indígenas desde los tzotziles, y también seguramente habrá mucha coincidencia con otras comunidades, y al ratito vamos a escuchar la entrevista a Luna Marán, que precisamente también ella se ve muy involucrada en su película. Y es esto, ¿no? Que uno se vuelve parte de la historia, o uno es parte de la historia, o simplemente estamos haciendo algo que también yo me gustaría llamar como video participativo, ¿no? Así en términos un poquito más coloquiales, ¿no? Nosotros hacemos video, participamos y somos protagonistas de las historias que creamos. Y lo que estamos haciendo es narrar nuestras historias. ¿Y qué es lo que las comunidades indígenas siempre han hecho? Es transmitir sus historias por medio de la palabra, por medio de las historias, de las narraciones. Y es algo que se hace de generación en generación, cuando los abuelos cuentan lo que sucedía en el bosque, lo que sucede en la milpa, lo que pasa en el barrio, en la comunidad. Y ahora lo están haciendo los jóvenes como tú, pero a manera de cine, usando esta herramienta con mil posibilidades artísticas que es el cine, que reúne todas las artes, y ahora lo hacen narrando su historia, Humberto. Sí, así es. Creo que al igual que nuestros abuelos transmitían estas historias tan importantes, en otro momento también se hizo en la literatura, y nosotros aquí probando posibilidades desde el cine, ¿no? Que al final son historias que quedan ahí guardadas, y por otro lado la importancia de compartir. Yo siempre he dicho esta importancia de compartir las historias que uno va y graba en las comunidades o en nuestros municipios, y después que sigue, ¿no? Que es esta parte de compartir, que también es otra labor que hemos ejercido y que también es muy importante desde todos los medios que se puedan como aprovechar, desde el internet, que hemos colgado ya materiales, y también que hemos llevado cine a otros municipios, que más adelante tal vez podremos como hablar. Pero creo que sí es importante, ¿no? Desde la creación y luego la difusión, creo que son partes muy esenciales en este trabajo. Y así es, pues te voy a invitar, Humberto, a escuchar la entrevista que le realizamos a la compañera Luna Marán, realizadora del documental Tío Jim, del cual ya escuchamos una canción, su soundtrack. En esta película habla de su familia, principalmente del tío Jim. Les quiero contar que Luna Marán es cineasta, cofundadora del campamento audiovisual itinerante El CAI, también de la red de cines comunitarios Aquí Cine, también del Cine Tú, que es una experiencia muy bonita de sala de cine allá en Galatao, en Oaxaca de Juárez. Ella pues es una persona muy comprometida con su comunidad, con su familia, con la lucha de su pueblo. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de hacerle esta entrevista en las jornadas del Instituto Mexicano del Cine, que se realizaron apenas hace un par de días en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. en donde se inauguró un proyecto de construcción de una sala de postproducción para las comunidades indígenas y afroamericanas del sureste mexicano y también incluyendo países centroamericanos. Vamos a pedirle a nuestro amigo Manuel que nos ponga la entrevista y regresamos con Humberto. Hola, mi nombre es Luna Marán y soy de la comunidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca, en la Sierra Norte. Platícanos, Luna, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a meterme en problemas y desde hace ya un poquito más de una década a construir proyectos de formación, producción y exhibición audiovisual con sentido comunitario. Luna, platícanos acerca de este sentido comunitario y la relación que hay en producir radio, cine, pero con esta perspectiva comunitaria. Bueno, lo que hicimos fue aprender de nuestras comunidades, aprender de la comunalidad, de cómo podemos hacer la vida y entender que el cine tiene como en origen el sentir, el hacerse de manera colectiva. Entonces lo que estamos haciendo es dignificar y honrar la colectividad de la creación cinematográfica y darle lugar a esa creación colectiva, ¿no? No es que estemos inventando el hilo negro, ¿no? Es más bien como nombrar que el cine es un arte colectivo y que podemos construir otro tipo de formas de producción que son más respetuosas, no solamente con las comunidades con las que estamos contando las historias, sino también al interior de los equipos de producción. Y en este quehacer cinematográfico, pues está las personas como tú que se apropian de este quehacer y desde la colectividad, claro, pero también desde la vida propia, uno empieza a ser también protagonista de la misma película, ¿no? En el caso del tío Jim, por ejemplo, que es tu papá, Jaime Luna, nosotros lo conocemos, es un experto en comunalidad y toda su historia dentro de las radios comunitarias en Oaxaca, y que tú hiciste el documental de tu papá, del tío Jim. Entonces, aquí vemos esta experiencia muy bonita de que uno se va involucrando en el quehacer cinematográfico, pero uno se está narrando a sí mismo. ¿Quieres platicarnos acerca de esta experiencia del tío Jim? Pues con mucho gusto, pues es una película que hicimos con mucho cariño y partiendo de que pues nosotros somos parte de la comunidad, somos una de las familias de la comunidad, ¿no? Y que hacer un retrato sobre el pensar de mi padre, de Jaime Martínez Luna, pues era también representarlo en ese pensamiento, y eso implicaba que él no es él, ¿no? Él es resultado de la relación que tiene con su familia y la relación que tiene con su comunidad, como él mismo dice, o sea, el individuo no existe, ¿no? Lo que existe es pues la construcción comunitaria de lo que somos, ¿no? Y en ese sentido, pues hicimos una película comunitaria donde mi familia en este caso decidió qué película queríamos hacer, cómo la queríamos hacer, y pues ha sido una experiencia bien bonita, ¿no? Y de comprobar en muchos sentidos, ¿no? Que el cine tiene mucha magia, ¿no? Cuando aprendemos a construirlo desde la colectividad, ¿no? Y a respetar y aprender a escuchar cuando los participantes están queriendo hacer una aportación a la película, ¿no? En este caso, pues mi chamba como directora, ¿no? Es más una chamba de facilitar un proceso de creación colectiva, de escuchar qué era la película, cuál era la película que queríamos contar entre todos, ¿no? Y de aprender a escuchar, ¿no? O sea, creo que los cineastas, en este caso, sobre todo cuando hacemos documental, tenemos una responsabilidad muy grande que es escuchar lo que la gente quiere contar, ¿no? No contar nosotros nuestro avión, sino más bien aprender a escuchar las historias que la gente quiere que contemos, ¿no? En este caso, pues las historias que mi comunidad quiere contar y en este caso más en particular, pues la que quería contar mi padre y mi familia, ¿no? Y en este caso, ¿uno también se ve autorretratado? Sí, pues es un... El cine siempre es un espejo, ¿no? Es un espejo para el espectador, no es un espejo para los creadores que están detrás de la película. Y pues la película, pues la hace un equipo muy grande, ¿no? O sea, somos algunos los que aparecemos frente a pantalla y otros muchos, ¿no? Los que aparecen detrás de cámaras, ¿no? Y es bien bonito poder como constatar, pues, ¿no? Que no es un choro, ni una fantasía, ni una utopía esto del cine comunitario, ¿no? Sino que es algo muy concreto, o sea, implica otras herramientas, implica una escucha atenta, implica el respeto, ¿no? El aprender sobre todo de lo que nuestra comunidad siempre nos ha enseñado, ¿no? Que, pues, que la máxima autoridad es la asamblea, ¿no? Y en ese sentido, pues, entender a los creativos como una asamblea, pues, ¿no? Y aprender a generar consensos, ¿no? Que es un ejercicio complejo, pero que en nuestro pueblo también, y en ese sentido también lo facilitaba mucho, que sí tenemos la experiencia de estar en asambleas y sí sabemos, pues, cómo se toman en ese sentido los consensos. Y entonces pasar eso al consenso de las decisiones creativas, estéticas, narrativas, pues es solamente son como estos temas, ¿no? Pero pues el ejercicio ahí está. Y pues sí es un ejercicio de autorrepresentación y que también creo que es sumamente importante porque, pues, es una, pues, por un lado es como compartir desde el corazón, pues, ¿no? O sea, no, sin maquillaje, como dice mi hermano en la película, ¿no? O sea, es compartir desde el corazón, es decir, nosotros también tenemos, pues, problemas, pues, ¿no? La vida no es color de rosa, porque luego también piensan que en las comunidades todo el mundo se lleva chido. Y, pues, no es así, pero también como generar en esa representación de la familia, pues las complejidades y también la esperanza en el sentido de que podemos hablarlo, ¿no? Podemos hablar de los problemas que tenemos y podemos seguir platicando, pues al final así es la vida, ¿no? O sea, está llena de conflictos y el asunto es que la podemos platicar para poder hacer como que los tragos no sean tan amargos, podamos como sopesarlos, ¿no? Y en este compartir esta experiencia del tío Jim, ¿has tenido respuestas del público donde la has presentado? Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta porque hemos tenido la oportunidad de presentar la película en muchos estados de la República. Yo creo que ya van para 10 estados de la República o 12. Y las respuestas son bien diversas, ¿no? Pero las respuestas han sido también muy amorosas, ¿no? Creo que la gente como que sí escucha cuando hablamos desde el corazón, ¿no? Entonces la gente también se siente identificada, ¿no? Entonces, y eso es bien bonito, porque aunque se ha presentado en lugares donde no son comunidades, ¿no? La gente aún así, pues se siente identificada con la película, y eso está padre también, como que ha sido, como que uno, al menos en mi caso, empiezo a entender qué significa hacer cine, ¿no? O sea, como cuando la gente empieza a dialogar contigo, cuando te empieza a decir, esto fue lo que me hizo pensar, o esto, a esta conclusión llegué después de ver tu película, ¿no? Y eso me hace como también, pues, recibir como una gran responsabilidad, ¿no? Porque ahora, pues ahora como que tengo un poco más de idea de lo que pasa cuando sale una película, ¿no? Y que es bien complejo también, ¿no? Bueno, finalmente, ¿algo que quisieras agregar de lo que ya te pregunté o algo que quisieras decir tú? Pues decirles a los y las que nos estén escuchando en cualquier rincón de Chiapas o Oaxaca, ¿no? O el mundo, decirles que ahora más que nunca es importante que contemos nuestras historias y que la contemos desde nuestros ojos y desde nuestro corazón, ¿no? Que urge que seamos nosotros los que estemos haciendo la representación, ¿no? Y que contemos esas historias que también nos muestren en la complejidad de lo que somos, ¿no? Pero también en la fortaleza de lo que somos, ¿no? O sea, llevamos más de 500 años resistiendo y vamos por otros 500 años más. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas también que festejar, de los logros, de las batallas ganadas, y tenemos muchas historias que contar de todas esas batallas que hemos ganado. Y pues en ese sentido tenemos mucha chamba, y los que decidan como escuchar este camino, digamos, de contar y de construir la memoria colectiva de nuestras comunidades, pues ánimo, ¿no? Son procesos muy largos, pero pues estamos escribiendo la memoria de nuestras comunidades, ¿no? ¿Dónde te podemos localizar? ¿En el internet, redes sociales? Pues tenemos una página de la película, tiojin.com. También pueden revisar el canal de YouTube Tio Jin Doc, donde pueden encontrar la música de la película para que la escuchen. Y en Facebook y Instagram, pues estamos como Tio Jin Doc también. Muchas gracias por haber brindado estas palabras para Palabras Sonoras. Pues muchas gracias a los que nos estén escuchando y pues un saludo muy cariñoso desde la Sierra Norte del estado de Oaxaca, desde Guelatao, a Palabras Sonoras, ¿no? Y a Boca de Polen. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Luna Amarán nos habló de la creación colectiva. Cine que se hace de manera pues comunitaria, ¿no? Porque participa toda su familia, y en este caso pues se identifica también con Humberto, que ahorita estamos platicando con él. Él tiene una historia que contar y que nos quiere compartir. Se llama Nuestra Música. Así es, pues este es otro de los trabajos que tenemos, que se llama Womtik en Tzotzil, Nuestra Música en Español, que al final también es un trabajo colectivo y resultado de otro taller por parte de la Escuela de Cine Documental de aquí de San Cristóbal. Y lo maravilloso de este trabajo es que retrata la vida de una familia de músicos ahí en San Andrés Larraínzar, en donde vemos a tres generaciones: el abuelo, que está en sus últimas melodías ya por su edad; el hijo, que está ejerciendo el cargo tradicional de músico; y el nieto, que debe retomar los pasos de esta familia. Entonces, este es el documental Nuestra Música, y también queremos compartirles que mañana lo presentamos en la Ciudad de México, en el Docs MX, mañana en Huerto Roma. Pero también queremos invitarlos a que entren a la página de moreliafilmfest.com. Ajá, ahí en esta página vamos a estar compartiendo en línea este documental, y también pues estará compitiendo con varios documentales, así es que los estamos invitando para que entren y voten por pues al final por la película que les guste. Ahí también pasen a echar un ojo a este documental que se llama Nuestra Música, que es cine chiapaneco y hecho aquí en Los Altos. Así es que ahí está la invitación. Este 18 de octubre se abre oficialmente esta página para que todos puedan votar. Así es que recuerden, es Nuestra Música. ¿Va a estar ahí varios días o solo el 18? Del 18 al 28, son 10 días. Son 10 días, 18 de octubre al 28 de octubre, que podrán ver Nuestra Música, el documental completo de sí, Humberto, que tiene una duración de ¿cuánto tiempo? De 18 minutos. De 18 minutos. Voten por él si los convence, por supuesto. Claro. Pero este es muy interesante porque este festival es en línea. Cualquiera puede entrar desde cualquier parte del mundo y ver las películas a la hora que quiera, donde quiera. Y les recuerdo, la página es moreliafilmfest.com. También lo estaremos compartiendo desde las redes sociales. Humberto, entonces ahí estará en línea tu creación colectiva. Sí, así es, ahí estaremos presentando de manera en la plataforma, en esta página que es Morelia Film Fest, pero también tenemos la fortuna de ir a presentarlo en el Festival de Morelia, que presentamos el el 21 y el 22 de este mes. O sea, la otra semana estaríamos ahí presentando este corto. Y pues encantados de que también se difunda a más partes y que también más personas lo puedan ver. Estimado Humberto, vamos a hacer una, bueno, como un poco cambiar de tema. Vamos a, y luego seguimos hablando de cine, por supuesto. Tenemos otras entrevistas que queremos compartir, pero vamos a escuchar a la compañera Gaby López, que el día de hoy nos comparte su columna que se llama Mucho, Mucho Ruido. Voces ensortijadas. Mucho, mucho ruido. Entre quienes nos dedicamos a trabajar en los ámbitos de la comunicación, sabemos que el ruido es un elemento que está presente en la vida cotidiana. En los modelos de la comunicación también hace su aparición. Vaya, hasta el cantante Joaquín Sabina hace alusión al ruido en su canción del mismo nombre. Pero ¿cómo definir al ruido? Si vamos a la búsqueda, algunas de sus definiciones son sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso, alboroto o mezcla confusa de sonidos. Y en esta reflexión que les comparto, considero que la concepción del ruido también depende del cristal con que lo miremos. Por ejemplo, el ruido que producen las hojas que son mecidas por el viento se puede tornar en un sonido armonioso si nos detenemos a contemplar y disfrutar. O el ruido que hay cuando una parvada de pájaros va rumbo a su morada después del atardecer. Puede indicar algarabía. O ese ruido que hay en las aulas de clases, característico de la infancia o juventudes, y se torna como un distintivo de cada grupo. También está el ruido que es estimulador para la sociedad, la ciudadanía, los grupos. Ese ruido necesario, motivador, colmado de emociones, de creatividad, de talentos locales, regionales. El ruido, nombre del Festival de Teatro Independiente que en su segunda edición 2019 inició funciones el pasado mes de septiembre en San Cristóbal de las Casas y este fin de semana hizo su presencia en Tuxtla Gutiérrez, la ciudad coneja. Es importante tener presente que nuestra cotidianidad nos puede hacer presas de la rutina, el estrés, la ansiedad, la prisa, y es el ruido de los colectivos que integran Creadores del Teatro en Chiapas, Asociación Civil, que nos invita a dejarnos llevar por estas propuestas. Abordan temas actuales de una manera distinta. El ruido que busca llevarnos a la reflexión, a la diversión, en compañía de la familia, las amistades, la pareja, o simplemente darnos ese espacio solos o solas para asistir a disfrutar de una puesta en escena. Entre los colectivos participantes este fin de semana están Telar, Rudelar, Cocuyo, Eslabón Teatral, Aguacate Crow, Vámonos Teatrando. Las obras que se presentaron fueron Serenata sin Ruido, Expiación, Tres Días para Volar, Un Vodka para Janis Joplin y el espectáculo de cuentacuentos Caminos a la Locura. Los espacios donde se llevaron a cabo las presentaciones fueron Telar Teatro, Galería Disney y Restaurant Candilejas. Gracias a los colectivos de teatro en Chiapas por brindarnos la oportunidad de disfrutar las puestas en escena, de conocer el trabajo que vienen realizando con los talentos locales. Gracias a las galerías por el trabajo de autogestión para que estos espacios permanezcan abiertos y podamos asistir a sus actividades. Y por supuesto, gracias a quienes este fin de semana acudieron al llamado y pudieron deleitarse asistiendo a las actividades del Festival de Teatro Independiente. Bienvenido ruido, mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, ruido necesario, ruido colectivo, ruido motivante, talentoso ruido. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y regresamos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana. Y es un informativo que se hace por la red de comunicadores Boca de Polen. Les mandamos un abrazo a todo el equipo, que son Geraldina, Francia, Ana, Janis, Arturo, Manuel, Joel. También le mandamos un saludo a los radialistas apasionados y apasionadas, a Yamu Kulum, que está Ray, está Armando, Tibu, en allá Almendra, también en Palenque, en Radio La Clumal, y a todos los que están por allá en la zona norte de Chiapas. Y también mandamos un saludo allá a los compañeros de Radio Tzinaca. Y quiero compartir, Humberto, contigo también un cuento que se llama Juan Oso, el señor del agua, el señor de la lluvia, que nos manda a Mars de Radio Tzinaca. Este cuento está en náhuatl y lo vamos a transmitir así, y después les voy a leer la traducción. Arriero, yo no cuili, como que cuili mezcatcan en Tamamascagua, namo caballo, burritos, un donde. Me pego acá burritos, pero después que cuál es que es neno cuili me, y es pego que en Tamamascagua. En León, en Tigres, Coyota, nací en el pueblo, bueno, que momosquean gente. Que las chingaguas tienen cuili me te echan mis que es nica, que la andan en Uana, te que chiva. Que es mato que hay que respetarlo porque no oso, ya. Ajá, todos quien quiste le encargo aquí, y que ne costa chingagua, tú sepa. Entonces, veo un peo acá, entonces Kiko y como que ponen un loco, como que chicago acá, que toca que se finca viejo, que está más taspiate porque está muy. Pues ya, ya no te mueve, ya que te pone el cochito, ya vamos a una vuelta, exacto, está cacto. Aquí que este anel está todo peo, ne calaquita, ya te eché un calnaco, ne. Pues ya que ane me va a caban que está peo, que es un quinal, entonces esqueleto, un peito. A ver, que nos nota, que la gente que la tane, que la te buscó, que la me está en este lieto, que la caña, que la caña, que la caña, que me acto, que la caña, que yo ando, yo gusto con el lado. Que en este lieto, pero, y de ya, que en este lieto, vaya ya, que un guapo lieto. Pero, que está chico, pero, que está chico, pero, mira, entonces, que más, sepa, sepa, ni padre, y padrino, que está el señor cura. Entonces ya quita el señor que le padrino que le va a la bueno ya no está quita pues qué más que le haya que hacer que le esqueleto no es los nudos que le no es ni este listo el lugar que le necesita chico que un gallo también que le van a limpiar mi acto también si le mía quieto si mande que caballos que le pronto sacate entonces que no yo es por mi padre no como que abuelita que ya también pero quizá cayó un tomi ya yo para señor cura no que más calla pero en ella que me este oso pues si fueras chicago. Todo toca que se dio un sábado, vamos de sábado que chiva ya no doctrina. Le se fue más tiente doctrina que le porque ama sábado. Ya. Pero un pipi, este llevo más chicas catequistas. Entonces, que maldito, ya que me viendo con esto que tú ni. Y fui yo taboso, con que chivito que te dijo. Angualani, soy un quien chivo y le voy a Miki, pues tu chicahua. Entonces, vamos a tener un padre que tú un chivas. Pero aquí. Que tenemos de amor, le fregué en chiva tiene, porque todo toca campa más mi que guanamo, mi que está esto, o sea, para que mi. Entonces, que Luis que chichote se ama, el chichote y nada más que le va a escuica, escaguate hasta ne hueca que le. Te tío, que le. Neme. Guanamo, porque le te hace, pues tema que yo nada más. Nel ya que cuica yo nada más que le padrino, ni as. Quiste, cuica nada más, entonces, así toma nega, porque todo toca. Pues que entregaron, pues de que entregaron yo nada más, como que para allá, que de mar ni campa, tajo ya estoy de mar, Un poquito sacuilisque, como que es que más ya hay por trampas, sacate. Un pomocabo, que tiempo que el pique, que se mate que la noche arroba de miles de etiquion, este, técnica que se coge en el pilla, este, más ya barreta, pero güeyte, pues, Juan Cadena, que el pique. Entonces, cuando hay un pomocabo, motivo, ya no me quiste, este que llega a tacocomoca. Entonces, ya te quiste, ah, güey, huecho ya. Ya no tengo tiempo que seguir, güey, te chicuño. Julio está como que chiva aquí nada más, pero sea o pues pasa, amo acá, pero antes que el chivo allá. Ah, mota, vamos que tenemos no patati, vaya que está cago así que mamá siempre estamos mukti. Qué va. Tikaki que chiguali sin te postanos no salón y sinaca y te chinta pugual 104.9 y te che FM. Pues acabamos de escuchar el cuento de Juan Oso, o para la cristianidad, Juan Bautista, el señor del agua, de la lluvia. Por ahí del 24 de junio se llega la temporada de lluvia. Le dicen guajolote de agua. Cuando llega su tiempo, el guajolote de agua baila, retumba en las cadenas con las que está amarrado en el fondo del mar, lanza fuegos al cielo para que sepa que es su fiesta. Por eso la lluvia es fuerte, se escucha tronar y caen rayos. Dicen que era un niño, que no era un niño normal, era tal vez a la vez niño y a la vez oso. Era muy fuerte, su padrino era el sacerdote. Estudiaba el catecismo con otros niños y como Juan Oso tenía pelos, los niños le decían maldad y le jalaban sus pelos. Juan Oso, queriendo jugar, les pegaba, pero como era muy fuerte, de solo golpe los mataba. Su padrino, preocupado, lo mandó lejos al monte, a un lugar que estaba embrujado, con la esperanza de ahí se perdiera. Allí en el monte, Juan Oso encontró un esqueleto. El esqueleto le mostró el lugar donde había mucho dinero. Así que Juan Oso tuvo mucho dinero, y además de tener mucho dinero, cada día era más y más fuerte. Todos en el pueblo le tenían miedo. El padrecito pensaba, ¿cómo le haremos para correrlo? Se le ocurrió mandarlo dejar un papel allá por el mar. Juan Oso llevó el encargo de su padrino y cuando iba a la mitad del mar, lo emboscaron y lo encarraron con barreta y con cadenas, lo amarraron y lo encerraron en el fondo del mar. Por eso, cuando se llega su fiesta, se jala, es decir, escapar, y se escuchan sus cadenas como truenos, y como mueve todo el mar, llueve, pero fuerte. Pues hemos escuchado la historia de Juan Oso, o sea, de San Juan Bautista, que nos compartieron los compañeros de Radio Tzinaca. Bueno, pues regresamos aquí a Palabras Sonoras y tenemos el tema del cine, una narrativa desde las comunidades. Y acá Humberto nos ha platicado cómo lo ha vivido desde la comunidad. Y pues para seguir platicando de cómo hacer una propuesta de cine participativo con las comunidades tzotziles, le voy a pedir a Humberto que nos deje escuchar una entrevista que hicimos con Miguel Alfredo Rosales de Querétaro, de la organización Jatí, donde impulsan tejidos audiovisuales. Así le llama, tejidos audiovisuales, porque entre los jóvenes con los que participa, jóvenes, adultos también, hacen videos. Esta es la población Ñañú en Querétaro. Vamos a escucharlo y regresamos. Soy Miguel Alfredo Rosales Vázquez, vengo de Querétaro, trabajo en la región Ñañú y la organización con la que trabajamos o que coordino es Jatí, que es un término que viene de una palabra Ñañú que se dice en realidad Nkoti, que significa tejido o bordado. Y entonces, bueno, ¿cómo participa la gente? Desde brindar entrevistas hasta colaborar en la producción, hasta en la construcción de guión. Hemos hecho cortos de ficción, entonces tenemos nuestras reuniones, ¿no?, para decir, a ver, ¿qué historia?, ¿por dónde va esta historia? Empiezan a contar anécdotas reales que les han sucedido y armamos una ficción a partir de esa historia. O en el caso de los documentales también hubo, por ejemplo, un proyecto ecológico de la recuperación de un terreno devastado que la gente dijo, hay que demostrarle a la misma comunidad que no tienen conciencia que un terreno devastado, ¿no? En términos de medio ambiente, se puede recuperar. Se hizo un proyecto. Y luego la misma gente dijo, pues documentemos este proyecto. Entonces, pues maravilloso, porque así las mismas manos que plantaban árboles o que colocaban piedras de gaviones y ecotecnias, dicen, ahora agarremos las cámaras y grabémonos entre nosotros mismos para contar lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, sin duda, Miguel, es un proceso de video participativo con jóvenes, adultos, ñaños, muy interesante. Miguel, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos, si tienen canal de internet para poder visualizar los videos, los cortos? ¿Tienen algún contacto de redes sociales para que la gente que nos está escuchando pueda visualizar lo que ustedes producen y al mismo tiempo pues contactarlos, ¿no? Por si alguien quiere visitarlos. Sí, claro que sí. Siempre difundimos, ¿no? Las redes donde pueden encontrarnos. El Facebook se llama Hati Producciones, recordando que Hati es J-A-T de Toño y Latina, Producciones. Y en la página web donde están, no todos los cortos, pero sí muchos de los cortos, es hativideo.wordpress.com. Pues hemos escuchado la entrevista con el compañero Miguel, que nos invita también a conocer el proyecto Hati allá con los ñañú. Es una experiencia muy padre donde participan los jóvenes, los adultos, a partir de un proyecto de desarrollo comunitario que ya lo hicieron también en cine. Humberto, regresamos contigo también. Y hace rato también te preguntamos cómo se pueden hacer procesos de video participativo en las comunidades tzotziles. Sí, pues sí, es otro proceso que estamos como llevando desde el colectivo que estamos, que tenemos, que se llama Tzatil Film, pues empezando con esta parte de la enseñanza de medios audiovisuales, y sí, tratando y empezando en esta área de involucrar a más personas, desde mostrando las formas de hacer cine. Y ahorita aprovechando las posibilidades que hay con los teléfonos celulares, o sea, ya la mayoría traen celulares muy buenos que graban en muy buena calidad, y desde esa parte estamos como intentando meter el cine. Pues muy bien, Humberto, ya para ir cerrando, ¿quieres compartirnos tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? La find page de nuestro colectivo, que es Tzatil Film, nos pueden encontrar en Facebook como Tzatil, S-A-T-I-L, Film, F-I-L-M, así nos pueden encontrar ahí en el Facebook. En mi Facebook personal es Humberto13, hay cualquier cosa que en los que podemos ayudar, pues ahí nos pueden contactar, más bien dicho, ¿no? Entonces estamos a la orden. Y sepan que pueden encontrar mediante Humberto también a otros cineastas tzotziles y tzeltales también. Y antes de cerrar contigo, Humberto, hay una entrevista más que es acerca de estos espacios de difusión, que es el Árbol Rojo, que está en Quintana Roo, que son espacios donde se pueden difundir tus documentales y muchos otros documentales. Y ellos brindaron una entrevista y nos dicen cómo poder contactarlos. Vamos a escuchar esta pequeña entrevista que le hicimos al compañero Alejandro. Es Alejandro Árbol Rojo. Alejandro Silveira, director general de Árbol Rojo, una asociación civil de exhibición, promoción y formación cinematográfica en el sureste mexicano, con su base en Chetumal y Bacalar, Quintana Roo, y vine aquí a las jornadas del IMCINE a este encuentro entre todos los profesionales de la industria que somos parte del sureste mexicano. Platícanos de Árbol Rojo, qué significa este proyecto para la gente que no conocemos. Árbol Rojo es un proyecto que nació hace 2 años y medio en Chetumal, Quintana Roo, donde somos originarios los 25 coordinadores del proyecto. Es un proyecto de jóvenes quintanarroenses que nace ante la necesidad de que llegue la oferta fílmica nacional al sur del país. vemos que la descentralización es un tema que tenemos que colaborar todos con nuestro granito de arena para poder ejercerlo y poder tenerlo en el sureste del país. Árbol Rojo nació con el objetivo de descentralizar la oferta fílmica a través de la alianza con festivales, muestras, organizaciones, empresas privadas e instituciones a nivel nacional e internacional. Tenemos 2 años exhibiendo películas en el sureste mexicano, en ciudades como Chetumal y Bacalar, que son las sedes principales, pero que también tenemos muestras en Mérida, en Tulum, en Calakmul, Campeche, y participaciones nacionales en Ciudad de México con la Cineteca Nacional y en Morelia con Corum, que es un festival de cine de vanguardia que pasa en el marco del Festival de Cine de Morelia. ¿Qué películas son las que exhiben en sus festivales? Árbol Rojo tiene 2 reglas principales. La primera regla es que puede llegar cualquier tipo de película que creamos que sea trascendente para nuestra comunidad. Es películas nacionales e internacionales. Tenemos un correo de contacto en la página de Facebook, que es Árbol Rojo Chetumal, @RojoChetumal. Ahí pueden inscribirnos para mandarnos sus películas. Hemos tenido grandes, grandes cineastas que a través de la vía independiente, no distribuidora, nos mandan sus películas para verlas, visionarlas y ver en qué momento podríamos programarlas en Chetumal y Bacalar o en otra sede. Nosotros trabajamos con sedes de Cinépolis, trabajamos con sedes con los planetarios, como la Casa de la Cultura de diferentes ciudades, como empresas privadas. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Que nos sigan en nuestras redes sociales, en Árbol Rojo Chetumal, Árbol Rojo Cine en Instagram, en Twitter. Pues regresamos a Palabras Sonoras y ya casi por despedirnos, Humberto, esta oportunidad que nos ofrece el Árbol Rojo es muy importante para enviar documentales, pero hay que saber que también en cada ciudad, en cada pueblo, hay un espacio abierto, solamente tenemos que utilizarlo. Tú también has hecho... utilizado estos espacios en tu comunidad. Sí, así es, nos hemos apropiado del parque o de las calles o de las canchas también, que son espacios al final de cuenta frecuentados y son lugares muy buenos también para difundir los trabajos de los compañeros y propios también. Sí, pues claro, también en San Cristóbal hay un lugar que se llama Kinoki, donde también siempre tiene las puertas abiertas al cine independiente. En Oaxaca está Cine Tú, que también es muy interesante esa propuesta como un lugar educativo en cine. Y bueno, pues como dices, ¿no? Hay que hacer cine en cualquier parte, en cualquier casa de la cultura, en cualquier escuela, donde sea. Hay que hacer nuestros festivales internos y difundir. Y aprovechar estos contactos que tenemos, como el del Árbol Rojo, que seguramente hay muchos otros contactos más de festivales. Yo creo que nada más se puede entrar al internet y buscar ahí con el buscador acerca de festivales. Humberto, ¿con algo que quieras cerrar este día? ¿Algún saludo o despedirte? Sí, pues antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes partes de México, incluso en la plataforma en línea. Pues muchas gracias, Vlad, y pues creo que no será la última, pues no vamos a estar aquí en otro momento compartiendo más cosas, y muchas gracias aquí al compañero Manuel igual, y pues bueno, saludos y muchas gracias. Cola Balicta Común. Pues así es, estimado Humberto, recuerden, amigos y amigas, entrar en moreliafilmfest.com y entrar ahí a votar por la película Nuestra Música de Humberto. Bueno, pues nos despedimos con el Notifraiva. Es un informativo realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y nos vemos la próxima semana en Palabras Sonoras. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Pueblo creyente de Simojobel por la paz. Riesgo a la vida de quienes defienden derechos humanos en Simojobel, Chiapas. El pueblo creyente de Simojobel de Allende denuncia amenazas, difamación y criminalización que pone en riesgo la vida del párroco Marcelo Pérez. En un contexto de agresiones a quienes defienden derechos humanos en Chiapas y México. Entre los ataques más graves se refiere el atentado del día 19 de junio de 2019, cuando el vehículo del sacerdote sufrió un choque en la carretera rumbo a su parroquia de San Antonio de Padua. Escuchemos al padre Marcelo Pérez relatar la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos en Chiapas, México. Es muy delicado, es muy difícil ser defensor, defensora de derechos humanos porque se tocan muchos intereses. Cuando vemos que está amenazada la vida por el crimen organizado, por el narcotráfico, hay una violencia generalizada pues en Chiapas, en cada municipio, y eso hace más difícil el trabajo de un defensor, de una defensora, arriesga mucho su vida. Sí, pues desde que comenzamos el trabajo de denunciar las injusticias, la corrupción y la violencia generalizada institucional, pues empezó una persecución muy fuerte en contra de la iglesia, de mi persona, e intentos de asesinato, y una etapa de persecución es la difamación, la estigmatización, las calumnias, en donde me meten en cosas que no tengo nada que ver. A través de un comunicado con fecha 11 de octubre de 2011, el pueblo creyente de Simojovel desmiente la desinformación difundida en redes sociales y se solidariza con el padre Marcelo Pérez, coordinador de la pastoral social de las tres diócesis de Chiapas, quien entre sus tareas se encuentra acompañar a los pueblos en situación de exclusión e intervenir en asuntos sociales donde defender los derechos de las personas y luchar por la paz es una prioridad. El pueblo creyente de Simojovel reafirma que su trabajo es por la vida y la paz de los niños, jóvenes, mujeres y hombres. Por eso estamos comprometidos en trabajar por la verdad y denunciar todas aquellas cosas que atentan contra la vida, como es la drogadicción, la prostitución, amenazas, despojos, destrucción de la madre tierra y todo tipo de violencia que genera sufrimiento y dolor en las familias, comunidades y pueblos. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. El 18 salgo hacia Suecia porque cumplen 100 años la organización de SWEFOR, Movimiento Sueca por la Reconciliación. Entonces, parte de la celebración es que ellos han optado a invitar a algunos que son acompañados por la organización. Y en eso me toca estar con ellos. Estaré pues allí en Suecia y también en Bélgica. Sobre todo en Bruselas, en la capital, y entonces para exponer varios temas aquí que estamos pasando, no solamente Chiapas, sino que todo México. Son puentes que se está haciendo, son redes que se van construyendo, que se van tejiendo, y esta visita que vamos a tener próximamente en dos países, bueno, eso fortalece también la solidaridad de nuestro trabajo. A pesar de todo eso, con todo lo que los peligros que conlleva este tipo de trabajo, pero también surgen afortunadamente mucha solidaridad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Notifraya, noticias desde Chiapas. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.